¡Vámonos, raza! Vamos a soltarnos y vamos a pasarla bonito bailando en esta noche con todo el cargamento de la música original de banda Juanes Juanes. ¡Échale, mijo! ¡Échale, mi Dani! ¡Súbele! ¡Arriba, Dana Paola! ¡Eso! ¡Y esto es! Preciosa muñequita, vamos a bailar. Bailando caderas, yo te voy a enseñar. Se trata de bailar y tu cuerpo girar. Saltando y las caderas chocarán. Choca las caderas sin parar y baila este ritmo caliente. Choca las caderas sin parar, bailando espalda y de frente. Choca las caderas sin parar, moviendo tu cuerpo candente. Choca las caderas sin parar, yo quiero que lo baile la gente. Preciosa muñequita, vamos a bailar. Bailando caderas, yo te voy a enseñar. Se trata de bailar y tu cuerpo girar. Saltando las caderas chocarán. Choca las caderas sin parar y baila este ritmo caliente. Choca las caderas sin parar, bailando espalda y de frente. Choca las caderas sin parar, moviendo tu cuerpo caliente. Choca las caderas sin parar, yo quiero que lo baile la gente. Abrazo bonito y a toda la gente que está acompañándonos, un placer saludarles, compartir en esta noche.